necesario mejorar la producción y para ello necesitamos más miembros en la colmena. Indica World. ¿Por qué creéis que cada vez somos menos? Preguntó Fer. El aire está contaminado. Respondió Gork inmediatamente. Yo indiqué que la convención indica causas relacionadas con los problemas medioambientales. Doña Perfer se refería a su viaje a la ribera del río Guadiato. Alrededor de la finca de Doña Api existen explotaciones agrícolas que pueden utilizar pesticidas. Apuntó Grove. Además, ahora pasan muchos más vehículos por la carretera que llega a su finca. Señalaba Fer. También apuntan a mayor número de construcciones en los últimos años. Intervino Laura. Incluso hablan de la influencia de las radiaciones que emiten los teléfonos móviles. Indicó Zanga. Según escuché decir a Doña Api, se investigan causas diversas, una enfermedad denominada nosemosis, el cambio climático. Concluyó Ward.